noches y bienvenidos, hijos del metal. Empieza la hora del raposo en Radio Cucaracha del 107.3 de la FM. Metal. Aquí un debate cojonudo. García, por favor, ¿te importaría repetir lo que estás diciendo? Es súper interesante. Ya lo dije antes en el programa nuestro y tal, lo de las entradas del concierto del domingo en Teatro Jovellanos, que si fuera otro artista pues quizás me hubiera dado igual, pero se trataba de Joan Baez, que es la representante por antonomasia de la movida social y política de los años 60, y tocando en un concierto la entrada más barata, 50 euros, nada más y nada menos. Debió ser patético el verla cantando las mismas letras que cantaba en los años 60, con un público de traidores y miserables allí haciéndose los progres, para lavarse la cara, y luego otros para casa diciendo, joder, ¿te acuerdas? Y no sé qué, cuando tal, joder, y seguimos siendo a la mierda. El mismísimo García acaba de dejarnos aquí temblando. En carne mortal. En carne mortal. Esto solo lo podemos arreglar de una forma. Vamos a poner a John Bain. Y os voy a cobrar por escucharla. No, gracias, ahora mismo no es su momento. Esto lo vamos a arreglar con un poco de Tom Petty. Mira, vamos a poner un tema que se llama Rocking Around With You, Tom Petty and the Heartbreakers. pues empezamos desde Florida, así empezó el programa. Y lo que vamos a escuchar hoy por Lobagini es Caetano Veloso y este álbum que se llama Sí, sí, tío y tía o algo así, en brasileño. Y mira, de Brasil vamos a irnos hasta Inglaterra. Vamos a irnos a Londres a los años 60. Un grupo que tuvo mucho éxito dentro de del glam rock. Y bueno, ya sonaron aquí alguna que otra vez. Empezaron como quinteto, pero solo tocaron una vez así, para pasar luego a ser un dúo con tres álbumes. Vamos a irnos al año 72 del disco de Slider, como se diga, y este Baby Boomerang de T-Rex. In the dungeon of the day, I'm trying to write my novel, but all I can do is play. Baby boomerang, baby boomerang. Well, you never stop a person, but you always bang the whole gang. Men's tied up, my eagle on the wind. He's searching through this garbage looking for a friend. With an alligator changing his head, dances you your freedom, then he offers you his bed. Baby boomerang, baby boomerang. Well, you never stop a person, but you always bang the whole gang. It seems to me to dream is something too wild. Better daughter child, hiding on the highways, on the gateway to the south. You talk with your boots and you walk with your mouth. Baby boomerang, baby boomerang. Well, you never stop the person, but you always bang the whole gang. Baby boomerang, baby boomerang. Tyrannosaurus Rex, T-Rex, desde Londres. Y vamos a seguir por las islas británicas, vamos a seguir por Londres, nos vamos a ir hasta el 70, cuando se juntaron unos buenos músicos que dieron paso a una de las mejores bandas, dicen, de la música. Fueron pioneros del desarrollo del hard rock y del heavy metal, incorporando elementos del glam rock o del rock progresivo. Adiós, amigos. Del folk, del blues e incluso del pop y del reggae. Fijaros lo que os digo. Que sepáis, tengo aquí a Benjamín descojonado. Tuvieron un directo esta gente en el 85, fue elegido por una encuesta musical a nivel mundial como el mejor concierto, la mejor actuación de todos los tiempos del rock. Nos vamos a escuchar un tema que hizo uno de ellos cuando estaba en el hospital. Vamos allá. Esto peta. Esto es la hora del raposo, un radio cucaracha. Now. I'm here. Eso dice Queen. Here I stand. Here I stand. Look around, around, around, around, around, around. Don't see. Queen con Freddie Mercury marcándose el agudo más largo de su, más alto de su carrera, o eso dicen. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a una banda norirlandesa de punk rock formada en Londonderry en el 75, que lo sepáis, un buen año también. Inspirados en los Spistols y en los Ramones, comenzaron practicando, pues bueno, tocando así versiones de la época, versioneando un punk rock, pues en escuelas y en cabañas scouts, y de ahí sacaron su primer nombre, que era The Hot Rods. Los primeros trabajos los hicieron en el 77, coincidiendo con cuando estalló el punk en Gran Bretaña, en Inglaterra, más bien. No me voy a enrollar más. Son los Undertones de Lugones y este temazo que se llama I Know a Girl. I know a girl. I know a Cayetano Veloso. Suena Brasil. Lobão tem razão. Qué grande. Irmão, qué grande, qué grande, Caetano. Y desde Brasil nos vamos a ir a Long Branch, nos vamos a ir a Nueva Jersey. Este compositor y guitarrista estadounidense, ya os digo. Se le conoce, no os voy a contar mucho de él, la verdad, porque ya lo sabréis. Se le conoce como al boss a este buen hombre, y se le conoce por cosas como esta, su cuarto álbum, Darkness on the Edge of Town, o algo así. Y este temazo que se llama Candy's Room. Mira el Bruce Springsteen lo que arma. In Candy's room, there are pictures of heroes on the wall. They get to Candy's room, at a walk, darkness of Candy's hall. Strangers from the city, call my baby's number, and they bring the toys. When I come knocking, she smiles pretty. She knows I wanna be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kiss, and my heart was just in my brain, and her blood was just in my brain, the fire was just in the sky. We go driving deep into the night. I go driving deep into the light. Candy's out. She says, baby, if you wanna be wild, you got a lot to learn. Close your eyes, let them melt, let them fire, let them burn. 'Cause in the darkness, the hidden world will shine. Candy's Room, de Bruce Springsteen. Bueno, y ahora vamos a seguir el programa. Estáis escuchando La Hora del Raposo, todos y todes lo sabéis, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org. En una radio en la que se pueden escuchar programas tan buenos como, por ejemplo, uno que se llama Pecados, otro que se llama El Pistolero, otro, yo que sé, los capítulos. Mira, en internet tenéis la programación diaria, que aquí hay programas todos los días. Y nos vamos a ir, pues mira, hasta la costa del Pacífico estadounidense. ¿Qué te parece esa zona californiana? Vamos a escuchar un grupo de garage rock. Pues bueno, surgió durante la ola de los grupos de rock. Joder, es que tengo las gafas mal puestas y no veo bien. Pues eso, que vamos a escuchar a The Sonics y este tema que se llama Psycho. Pues ahí estaban The Sonics sonando aquí en directo cuando son las 11:30 de la noche de otro miércoles más aquí, 10 de marzo. Se acerca la primavera, Benjamín, que la sangre altera. Sí, hay frío de cojones, que lo digas, vaya. Te lo dice un peladito. Y te pone la calva roja, amigo. Pues nos vamos a ir hasta el 90. Vamos a escuchar un grupo que lo fundó Tom Morello y Zac de la Rocha. Todos sabéis quién son. Tocaron durante los 90 hasta el 2000, que se separaron para volver a juntarse cuando empezaron ya les perres a faltar. 7 años después que lo gastaron, volvieron a fusionarse. Hip hop, rap, funk, punk, ham, punk, todo eso hacen. Vámonos al 92. Rise Against the Machine y este Bullet in Your Head. Vamos a verlos al Rock in Rio, hombre. Watch it. Peñita Brava en la hora del reposo, hombre. Y vuelve Brasil a templar aquí un poco el ambiente. Música más cálida. Pues mira, vamos a escuchar un tema ahora de un grupo que traducido al castellano se podría decir algo así como central energética. Vanguardia ante todo este grupo, que no se engañen. Si alguna vez os dicen no, es el... son los creadores o los padres de la música electrónica. Si no te dicen Kraftwerk, no te lo creas. Muy grandes. Y os voy a dejar con este tema que se llama Showroom Dummies. 1, 2, 3, 4. Take a walk through the club, and there we start to dance. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. Seguramente que con las maquinitas que jugaba esta gente hoy en día se reirían de ellos, pero utilizaron solo electrónica. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora, cuando se van acercando las agujas a mañana, es la hora de escuchar a una de las bandas favoritas aquí. Uy, nos vamos a ir al 76, mientras Kraftwerk continúa sonando. Pues eso, uno de los principales grupos del revival del ska, del tután, de finales de los 70, pero triunfaron sobre todo en los 80, amigos y amigues. Uno de los grupos, si no el que más, que estuvo más tiempo en las listas inglesas de éxitos. Y nos vamos al cuarto disco, nos vamos al 82, cuando Naranjito, y el álbum se llama The Rise and Fall, y el tema, pues igual, Madness. These are the streets I used to walk on summer nights, sit out and talk. That's the house where I used to live. I remember what I would give. This is the town I won't forget. End of the anger, there's nothing left. Yeah. Madness sonando junto a Caetano. Y bueno, este tema lo dedicáis a un amigo mío que se llama Dan, que sé yo que gusta mucho este grupo y en especial esta canción. Recuerdos le traen a esta buena gente. The Cure. Nos vamos a otra vez al Reino Unido, al 76. Así que Friday, I'm in love. Vamos a mover la patuca. Brasil, pues eran The Cure, como bien habíamos dicho, Friday, I'm in love. Y bueno, le toca el turno ahora mismo, nos vamos a ir hasta Los Ángeles, vamos a escuchar un dúo vocal e instrumental formado por dos hermanos, Karen y Richard Carpenter. 14 años de carrera, desde el 69 hasta el 83, estuvieron esta buena gente en los escenarios. 11 álbumes, y en uno de ellos versionean a los mismísimos Beatles. Son The Carpenters y este Help. much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Se peta en la mesa de mezclas. Pues ahora nos vamos a ir a escuchar al rey del rock blanco, o al rey blanco del rock, podríamos decir también. Nos vamos a ir a Memphis. Poco que contar de esta buena gente también. Voy a leeros lo que pone en el Rock and Roll Hall of Fame and Museum. Toma. Por haber surgido de circunstancias humildes y haber lanzado con su impotente voz y con su carismática presencia en los escenarios lo que fue la revolución rockabilly, Elvis es indiscutible el rey del rock and roll, con temas como The Girl of My Best Friend. Dale. The way she walks, the way she talks, how long can I pretend? Oh, I can't help it, I'm in love with the girl of my best friend. Could go on, never end. Oh, Las gracias a Elvis por estos minutos que nos regala con su música y su voz. Pues lo dicho, el rey blanco del rock. Y nos vamos a ir a escuchar a uno de los pioneros ahora del rock and roll. Vamos a irnos hasta Texas. Vamos a escuchar a Buddy Holly. Y os digo, como decía Bruce Eder, la sencilla fuerza creativa más influyente en el temprano rock and roll. Influenció, o fueron influenciados por él, los Beatles, los Beach Boys, los Rolling, Bob Dylan, un montón de ellos. Y él nos canta un tema muy bueno para este momento, que quedan poco más de un minuto para llegar a mañana. Pues Buddy Holly and the Crickets nos cantan It's too late. It's too late. She's gone. It's too late. My baby's gone. Wish I had told her she was my only one. But it's too late. She's gone. It's a weak man that cries. So I guess I'd best dry my eyes. Guess I will miss her more than anyone. But it's too late. She's gone. She's gone. She's gone. Does she know when she left me, it hurt me so? I need your loving. Please don't make me weep and tell me it's not too late. Don't make me weep and tell me it's not too late. Not too late. Acho que ouvi uma canção de Madonna. It's too late. When you look at me, I don't know who I am. Es hora de que el raposo vuelva a la madriguera. Que mañana hay que madrugar. Nos vamos a despedir hoy con, bueno, con uno que cuando era guaje